Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos por la calle La KBBF Tricolor José El Sembrador 700 AM, La Mega 101.1, KWMR Radio Antigafo Paraíso en Marcha Radio, por podcast en iTunes y en la internet en nuestrosniños.com. Y esta semana se nos une la audiencia del área del Columbia Gorge, quienes nos escucharán los sábados y los domingos por Qué Bueno. Bienvenidas las familias de Oregon también. Familias, el tema de hoy es Por Amor a Nuestros Niños, respeto y responsabilidad entre padres y madres separados o divorciados. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los refranes que dicen así: hablando la gente se entiende, se casan más moscas con miel que con vinagre y hay que dar para recibir. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos regalos para todo el que participe, llamando al 1-866-99-NIÑOS. Además de hoja informativa sobre el tema, estaremos regalando boletos, eventos de interés familiar, DVDs y libros para adultos y para niños, así que no lo deje para luego. El 14 de febrero en muchas partes se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y aunque la mayoría de los niños se conciben con devoción e ilusión, en muchos casos la relación de pareja termina con disolución o desilusión. Indiscutiblemente, la separación de los padres impacta a los niños nacidos de tal unión. Más la opción de disolver la familia tradicional es preferible a que los niños crezcan aprendiendo a vivir sin amor, sin respeto, sin honestidad o en conflictos continuos. Es crucial que los padres decidan tomar en cuenta primero el bienestar de los hijos en toda decisión. Se recomienda que se le aclare a los niños que la disolución de la pareja no es culpa de ellos y que se les prepare para los cambios y transiciones anticipados. Se sugiere que se establezca un plan claro que especifique el contacto regular con ambos padres. Y si bien ayuda a responder las preguntas de los niños, debemos evitar incluirlos en conversaciones de adultos. Y los padres deben esforzarse por comunicarse respetuosamente, con respeto y con respecto a todo lo que concierne a sus hijos, independientemente de los problemas entre ellos. Existen, sí existen, maneras de encarar y abordar las diferencias y promover presencia y participación positiva de ambos padres en la crianza de sus hijos. Por eso hoy nos preguntamos, ¿cómo minimizar el impacto negativo del divorcio en los niños? ¿Cómo pueden los padres separados o divorciados comunicarse, cooperar y colaborar por amor de sus hijos? ¿Y cómo apoyarlos el resto de los otros? Nadie dice que es fácil, pero se puede y es importantísimo. Así que únaselos con sus experiencias o tráiganos sus preguntas u opiniones. El número a llamar es 1-866-996-4667. Contamos con un panel de invitados dispuestos a responder sus preguntas. En el estudio hoy contamos con Sorelis Ascanio. Ella es trabajadora social clínica licenciada con el programa de salud mental temprana en el Hospital de Niños de Oakland. Bienvenida a Nuestros Niños, Sorelis. Buenos días. Tengo entendido que también va a hablar como madre de familia de un muchacho de 9 añitos ya. Sí. Es un placer tenerla por primera vez en casa. Y por eso nos dijo, no, se vino tempranito, porque cuando tenemos niños pequeños a veces ya están despiertos. Y ya el de los 9 años a saber qué anda haciendo ahorita si no estás escuchando. Familias, también contamos en el estudio con Caroline Placente, directora de programas en el Centro para la Excelencia Judicial, y es una segunda vez que nos acompaña nuestros niños. Bienvenida. Gracias, doctora Marisol. Un placer estar aquí otra vez. Y también dejó a 2 chiquitos en casa. Sí. Eso es así. Despiertos, seguramente. Y por vía telefónica tenemos a José Ponza. Él es terapeuta de parejas y familias con los servicios de niños y familias de la ciudad de Fremont. ¿Nos escucha ya, José Ponza? Sí, lo escucho. Un placer tenerle con nosotros hoy. Un placer es mío, gracias. Y tengo entendido que usted también es el orgulloso padre de este niño de 9 años. Así es. Adelante, qué bueno que aún por teléfono nos pudo acompañar, pues sabemos que tuvo un contratiempo ayer. Y a larga distancia, porque está desde Monterrey, el distrito de la Costa Central, el doctor Jorge Mata Vargas. Él es médico asistente en la Clínica de Salud de Salinas, también miembro del Consejo para la Prevención del Abuso Infantil, y siempre es un placer y privilegio contar con su contribución, doctor Mata. ¿Nos escucha, doctor Mata? Ay, no lo escuchamos todavía. Están tratando de hacer la conexión telefónica. ¿Qué tal si empezamos, para romper el hielo, la importancia de las relaciones entre padres presente y por venir de los niños? ¿Por qué estamos hablando de esto que es importante, aunque los padres estén juntos o ya no? ¿Empezamos con Sorelis? Sí, bueno, es importante porque es algo que lamentablemente está sucediendo muy a menudo, las separaciones y los divorcios entre los padres, y es importante que los niños sientan el apoyo que necesitan durante esta transición, que es tanto difícil como para los padres como para los niños. Hace falta apoyo, hay apoyo de todos, de los familiares, de los vecinos, de los maestros, de los compañeros y amistades, porque sí, es un cambio, es una transición y hay ciertas cosas que se pierden. Aunque la decisión haya sido para bien, es un periodo bastante complicadito. Y ciertamente sí, es muy común. Se estima que por lo menos de la mitad de las uniones que conciben niños no permanecen unidos según los niños crezcan. Aquí mismo en el estudio estamos hablando, la mayoría de nosotros hemos vivido un divorcio, aunque estemos ahora en otras relaciones, o mejor sola que mal acompañada, o en segundos matrimonios. ¿Qué dice Carolyn Placente? Sí, pues creo que la relación entre los padres de familia es la relación más importante para los niños. Así que aun cuando esa relación se cambia, es sumamente importante que este cambio se maneja en una manera que sí que fortalece al niño en vez de desestabilizarlos. Exacto, de todo se aprende, de todo se aprende. Dicen que lo que no nos mata nos hace más fuerte. Uh-huh. Así que qué buenas lecciones podemos aprender, niños y adultos, cuando algo sucede, aunque sea inesperado o aunque sea no bienvenido inicialmente. A ver qué nos dicen los compadres desde allá. José Ponce, ¿nos escucha? ¿Qué añade a este diálogo? José Ponce a la una. Caramba, no sé si están los conectándose bien. Están unos fallitas técnicas desde el domingo pasado. Ojalá nos estén escuchando todas las estaciones hoy, y vamos a arreglar esto pronto. José y doctor Jorge Mata, no, cuando me avisen que estén listos, los ponemos de vuelta. Porque vamos a continuar nosotras por ahora hablando de problemas principales y recomendaciones iniciales. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas, de las dificultades más comunes que sufren o viven las familias en las cuales los padres están separados o divorciados? ¿Sorelisa Scania? Bueno, uno de los problemas comunes es cómo los papás manejan la situación, y generalmente hay muchos sentimientos negativos y conflictos y difíciles entre los papás porque están pasando por algo difícil, y generalmente muchos papás no saben cómo manejar ese conflicto y tienden a decir cosas inapropiadas en frente de los niños o decir cosas que son confusas o que los niños no entienden. Y es importante que los papás traten de resolver y procesar los sentimientos que tengan aparte o con ayuda, con un terapista, psicólogo, con un familiar, con alguien con quien confíen, y no proyectar esos sentimientos a los niños. Así que ya que es difícil también para los adultos pasar por esta etapa, porque hay quizás enojos, tristezas, confusiones, y ciertamente necesitamos el apoyo entre los grandes, entre amistades, entre profesional, no usar a los niños de confidentes, no desahogarnos con ellos, que los ponen en una situación delicada y injusta. Ellos están para que nosotros los apoyemos a ellos, así que buscar el apoyo entre los grandes, entre los adultos. ¿Qué añade Carolyn Placente? Pues en nuestra organización nos enfocamos mucho en lo que está pasando en las cortes de familia, y puede ser una situación aún más difícil de lo que pasa dentro de la familia. Así que un problema grande es que cuando no hay arreglo entre los padres, y es la primera sugerencia que quisiera dar, que si es posible, si es un caso que no tiene nada que ver con la violencia doméstica, si es posible evitar a las cortes y resolver los problemas entre sí con la ayuda de profesionales, o sea, de una mediadora o un mediador privada, utilizar a la ley colaborativa, estas cosas pueden ayudar. O sea, aprovechar recursos aún antes o tratando de evitar llegar a cortes. Una vez están involucrados jueces, abogados, es otra dinámica que a veces complica la situación de maneras no muy justas, sí, por así decirlo. Así que como podamos entre nosotros nosotros arreglarlo o con el apoyo profesional que nos pueda guiar. A ver si ahora sí tenemos al doctor Jorge Mata. Sí, buenos días. Oh, bienvenido, bienvenido. Ahora sí, cuéntenos de este tema de las familias cuyos padres están separados o divorciados. Hemos hablado de algunas de las problemáticas que enfrentan, unas guías generales que podamos ofrecer para empezar. En realidad yo estoy de acuerdo con lo que mencionaste, Marisol. Es bien importante que ellos busquen ayuda para manejar sus emociones. Siempre el proceso del divorcio es al principio un enojo de las personas por algo que están perdiendo. Lo que yo les comento a los padres cuando yo trabajo con ellos es que casi siempre cuando se divorcia la pareja, la persona que decide irse emocionalmente está en mejor posición que la que no quiere divorciarse. Y la que no quiere divorciarse es a veces la que va a caer en más problemas de tener conflicto con la pareja que se está yendo, y es la que pone en peligro a veces la salud emocional de los niños, porque los exponen a discusiones, a enojo, a pleitos, a acerca de cómo van a quedar los términos de la separación. Así que cuidado con pasarles a ellos y no olvidarnos que ellos también tienen sus necesidades emocionales. A veces nos conviene procurarle ayuda y apoyo a ellos, una distracción, un entretenimiento, que tengan ratos bonitos y despreocupados como niños que son, que puedan concentrarse en la escuela mientras los adultos resolvamos nuestras diferencias, sea como sea que se decida últimamente separarnos o divorciarnos o tratar de permanecer unidos. Familia, estamos hablando sobre las familias de padres divorciados o separados. Si tiene situación para presentar u opiniones para compartir, 1-866-996-4667. Vamos al cortecito, regresamos con sus llamadas de vuelta. Le acompañamos en su casa, trabajo o automóvil. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS, o sea, 1-866-996-4667. Hoy estamos hablando sobre el compartir y cooperar entre los padres de familia por amor a sus hijos. Sus perspectivas, preguntas y problemas, llame al 1-866-996-4667, como lo hizo Nadia de San José. Adelante, Nadia, ¿cómo podemos servirle? Hola, doctora Marisol, buenos días. Buenos días, gracias por esperar. De nada. Yo quería una sugerencia a nosotros los padres, arreglar nuestros problemas, que no nos afecten, porque al final de cuentas al que les hacemos daño son a los niños. Eso. Que arreglemos nuestras diferencias en todo y hacer lo mejor posible para que no caigamos en eso, en el divorcio. O sea que la manera de lo posible es tratar de resolver, tratar de reconciliar, tratar de minimizar el sufrimiento de los niños por los conflictos entre los padres. Y sí, muchas personas piensan que el divorcio es último recurso. La mayor parte de las parejas no se unen pensando que se van a separar o divorciar. ¿Usted ha tenido esta experiencia personal o es su opinión en general? Viví un divorcio, pero no yo, mi tía. Y vi que al que le hicieron mucho daño son los hijos, no a... Y ellos... Pues bien, están bien, pero sus hijos son los que sufren. Lastimamos a quienes más queremos a veces cuando no sabemos manejar una situación y no buscamos la ayuda que la hay. Consultemos aquí a nuestras expertas. ¿Elisa Scania? Sí, yo pienso que aunque es una situación muy difícil, dolorosa para todos, y lo sé porque lo he vivido, que es nuestra responsabilidad como padres de proteger a nuestros niños. Y de que ellos no sufran lo más posible, de nosotros ser los responsables de buscar la ayuda y manejar la situación de la mejor manera posible para prevenir que los niños sufran. Y por eso les explicamos, parte del sufrimiento es que ellos se imaginan lo peor, no entienden o se creen que es culpa de ellos, así que queremos hablarles a su nivel de comprensión, explicarles, tratar de calmarles, decirles que no pan del cúnico, lo tenemos aquí todo fríamente calculado, o no, o podemos decir, estamos manejando la situación. José Ponce, ¿está listo ahorita? Ahora sí parece. Oh, ¿y oyó el comentario y la situación que presentó Nadia de San José? Esa parte no estuve. Sí, estábamos conversando la importancia de tratar de minimizar el impacto en los niños, tratar de proteger a los niños para que no sufran. Ella dice que ha visto que los niños sufren cuando sus padres se han separado o divorciado. Sí, definitivamente sufrimiento va a haber periodos difíciles. Lo que padres que están enfrentando esta situación tienen que tener en cuenta es de que esas cosas de que nos molesta de uno del otro van a continuar en el vínculo ese que tenemos en criando a nuestros hijos en diferentes maneras. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo llevamos a cabo esas conversaciones, esas acciones, cuando tenemos en cuenta a nuestros hijos. Así que quede muy claro, aunque nos separamos o divorciamos del otro padre de familia de nuestros niños, no nos divorciamos de nuestros niños, que ellos no se sientan que los estamos dejando, abandonando, que estamos enojados con ellos, porque ellos no se lo buscaron. Así que hay que consolarlos y confortarlos de esa manera. Doctor Mata, ¿qué dice? Algo que tenemos que hacer es tratar de que ellos, a pesar que los hijos están viviendo en una separación de los padres, tratar de que ellos sigan viendo a los dos padres. Y ahorita lo que podemos hacer es usar la tecnología, lo que significa que podemos estar usando videos, podemos estar usando fotos del padre que está ausente y seguir teniendo contacto con el niño a través de eso. Poner, ahorita que normalmente ya la mayor parte de las casas tienen una computadora, podemos ponernos en Facebook, podemos ponernos en texto, podemos mandarnos imágenes a través del teléfono, y yo pienso que ahorita la distancia en la que vivimos a veces nosotros, aún las familias que están viviendo juntas, a veces tienen que usar esas tecnologías para seguir en contacto con los hijos por cuestiones de trabajo o de enfermedad o de lo que sea. Pienso yo que tenemos que tratar de mantener a los hijos dentro de esa sensación de que los dos padres están presentes todo el tiempo. Eso. Así que aprovechar la tecnología para mantener la conexión, como estar presentes aunque no estamos tocándonos, como si le dábamos la bendición o la oración o el cuentito por las noches, podamos hacerlo aunque sea por teléfono o por Skype, el que tiene computadora, como que tengan la foto o la chamarra con el olorcito de papá durante la semana, aunque no lo vea hasta el domingo, para que sepan que no han desaparecido del mapa, sobre todo los niños pequeños que a veces piensan que lo que no ven ya se fue y no vuelve. ¿Iba a añadir, Soralis? Sí, yo quería regresar a lo que estaba comentando José, de que no termina en la separación o en el divorcio. El trabajo continúa después de la separación o el divorcio, de que los padres continúan trabajando como equipos para aparentar a los niños, ser padre de los niños de una manera respetuosa y que apoye las necesidades de los niños. Y que los problemas o los conflictos dinámica que existía durante la relación puede ser que otra vez ocurran, sobre todo en momentos difíciles como cuando el niño se enferma o cuando hay que tomar una decisión difícil y estar al tanto de eso. Y para eso es bueno tener un plan, un acuerdo, legalmente si hace falta o por escrito y en el nivel del honor y seguirlo, cumplir las promesas, cuidado con las amenazas, que esté muy claro a quién le corresponde qué y no jugar con los niños poniéndolos de peón en el medio, de aquí para allá, te lo quito, no te lo dejo ver, porque eso no es justo para el niño, los confunde y eso sí les añade sufrimiento. Así que muy excelentes puntos nos despertó el comentario de Nadia de San José. ¿Sabe que le vamos a mandar los boletos para el Children's Discovery Museum, que lleve a su chiquito a divertirse allí? Y antes de la siguiente, Carolyn quería añadir algo también. Sí, lo único que quería añadir es que pues, la ruptura de una familia les va a causar daño a los hijos. Pero, la vida tiene sufrimiento. Claro, ese es parte de la vida, pero puede ser o una herida que nunca se sana o una herida que sí que se recupera. Y esa diferencia depende casi más que nada en cómo se comportan los padres, ¿no? Así que si pueden tener eso en cuenta en cada decisión, en cada acción, en cada palabra que usan en frente de los niños, eso sí que va a ayudar. Exacto, así que tenerlo muy consciente. Y si se nos chispotea, si fallamos, si ya cometimos un error, nunca es tarde para disculparnos, para reparar. La herida se quedó, va a haber una marca o cicatriz, pero podemos protegerla lo suficiente para que no se vuelva a abrir y decir, fue mala mía, pero de ahora en adelante no te voy a hablar feo sobre tu mamá o tu papá. Familias separadas o divorciados, ¿qué piensa, qué pasa en su cabeza, en su corazón o en su comunidad? El número es 1-866-99-NIÑOS. Acomodemos la llamada de María de Redwood City, que lleva un rato antes del cortecito. ¿Qué tal? Adelante, María. Buenos días, señorita Miri, que Dios les bendiga a todos. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Mire, yo tengo una nietecita que está por cumplir 6 años. Bienvenida. Y y este, bueno, sus papás están separados, no están divorciados, su papá tuvo que irse para México, pero en ocasiones cuando la niña hace cosas que ya no debe, a mí me parte el corazón porque yo le llamo la atención, o su mamá también le llama la atención y ella se pone a llorar y comienza a llamar a su papá. Y yo a veces no sé ni cómo actuar, ¿me entiende? Y esa es mi confusión, que si yo voy y la abrazo es como estarle premiando lo que ella está haciendo mal, pero si no la abrazo, también me parte el corazón. Y yo digo, ¿qué hago? Así que cuando usted dice que está haciendo... No sé qué hacer. Cuando usted dice que la niña está haciendo mal, ¿se refiere a que está teniendo un berrinche? Sí, o si ella hace berrinches cuando no quiere hacer las cosas, por ejemplo, cuando le decimos, tienes que bañarte porque ya es hora de que te tienes que bañar y ella está jugando, entonces ella toma esa actitud, ¿me entiende? De que ella comienza a llorar y a llamar a su papá. Qué bueno que ha traído esa situación, que es bastante común. Ciertamente, cuando hay pasando un cambio, una transición, nos ponemos quizás a veces más irritables, de mal humor, más sensitivos, pero con más razón tenemos que mantener las rutinas y las expectativas lo más estable posible. Si siempre le toca ir a la escuela de esta hora, va a la escuela a esta hora. Si siempre le toca ir a después de la escuela a esta hora, continuar esos hábitos y esas costumbres lo más posible, porque eso le da seguridad al niño. No hay que cogerles lástima ni pena porque están pasando una situación difícil. Tenemos que disciplinarlos de la misma manera, con amor y con límites, para que sientan que el mundo no ha cambiado por completo, de que aún así se supone que se comporten así, que estudien, que no sean necios, que se comporten de buena manera, aunque los acompañamos en los sentimientos, porque no es fácil. Así que, ¿cómo decirle? Yo sé que esto es difícil para ti, pero aún así, esto no se vale. A ver, ¿qué dice Sor Elisa Ascanio, los invitados? Sí, yo pienso que... es común que los niños en estas situaciones y también en situaciones de no familias separadas empiecen a decir, no, que mi papi me deja hacer esto, mi mami me deja hacer esto. Y si esto está relacionado con un conflicto, una separación, es importante no enfocarse en lo que la niña está diciendo de que papi me va a dejar y mami, sino en la necesidad que está teniendo la niña en ese momento. Y los niños no hacen cosas malas por hacerlas. Ellos nos están tratando de decir algo, que necesitan algo, que quieren algo, pero lo expresan de una manera negativa. Entonces, en esos momentos, cuando ella no se quiere bañar, decirle, pues, entiendo que no te quieras bañar, yo sé que no te gusta bañarte, pero ahorita es lo que tenemos que hacer. Te doy 5 minutos para que estés lista y no decir absolutamente nada del papá o de la mamá. Exacto, porque esa es otra cosa. A veces pensamos que todo lo que ahora dice o hace el niño tiene que ver por la separación de los padres. Y no es así. Hay otras cositas también en su cabeza y corazón. Hay presiones de la escuela, de sus compañeritos, pero que debemos darle en el hogar, como usted dice, como un equipo que hay estabilidad. Y también ser porristas de ambos y cuidado de que si los niños tratan de separarnos o de salirse con la suya, convenciendo a uno para que el otro diga que sí y el otro que no, ser un frente unido antes de dar un permiso, un sí o un no, para algo que afecte al otro padre de familia, consultarlos entre los grandes y entonces ambos venir con la misma respuesta. ¿Qué añadirían los invitados telefónicos? José Ponce a la una. Quería decir de que esos momentos, estén los padres juntos o no, pasan. Entonces, ¿qué haría uno si en vez de estar separado el papá de la familia, estaría trabajando ese día? Uno lleva a cabo exactamente los puntos que dijeron ustedes, de continuar con las rutinas, continuar mandando los mensajes de las expectativas que tenemos de qué es lo que tiene que hacer el niño. No todo ha cambiado. Porque eso es lo que les da seguridad a los chicos. Exacto, dejarles saber que no todo ha cambiado. Algunas cosas sí van a ser diferentes, explicarles lo más posible lo que va a ajustarse, pero permanecer lo más estables nosotros para que el huracán no nos lleve a todos volando. Familia, qué bueno ese comentario que trajo como abuelita. ¿Qué tal se lleva a su nietecita a este lindo museo de la naturaleza, Curiosity, el que era antes el parque de Coyote Point? Lléguese allá, que es en San Mateo, y pueden pasar, despejarse por un rato, distraerse y retirarse a veces del estrés del hogar, nos viene bien a todos. Divorcio, separación. ¿Qué piensa usted? Tomaremos su llamada después de las voces de nuestra gente. Cuéntanos, Zoila. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Acompáñenos a escuchar la voz de nuestra comunidad sobre el tema por amor a nuestros niños, respeto y responsabilidad entre padres y madres separados o divorciados. Para mí Ella ha sido muy importante. Ahorita, actualmente, lo lamento no haber tenido esa comunicación con mi primer esposo, porque yo creo que ha dañado a mis hijas emocionalmente. Son muy, no comparten mucho, son muy calladas. Y yo creo que para mí, si yo haya tenido la oportunidad de tener consejería o tener terapia, para mí haya sido mejor y más fabuloso tener esa comunicación. Lamentablemente, él no era mucho de comunicación, pero yo creo que actualmente, con tanta tecnología, debemos de tener esa comunicación, no por nosotras, sino por nuestros hijos. Dejar, si él se enamoró de otra persona y tiene otra pareja, está bien. Nuestros hijos son lo importante para el futuro, porque vamos a tener hijos más alegres, con más posibilidad de desarrollo físico, emocional y mental. Yo no soy separada, pero vivo con un hombre que fue separado y he mantenido un poco la relación que existe entre una pareja separada a través de mi esposo. Desafortunadamente, una de las cosas que influyen mucho es que muchas veces no hay comunicación entre la pareja. Los únicos perjudicados son los niños. Cuando influye un adulto sobre los niños y ese adulto no acepta la separación, sea el papá o sea la mamá, muchas veces influye tanto sobre los niños que pierden la comunicación con ambos padres. ¿Y qué hacen? Se van sobre los amigos y prefieren tener mejor comunicación con los amigos que con su propio padre o su propia madre, incluso entre hermanos, no la existe. Y siento que es algo que debe de cambiar, que exista terapia para tanto para el padre como la madre y también para los niños, para que se superen, no porque sus padres hayan cometido errores o simplemente porque no haya compatibilidad de caracteres, exista una separación. Los padres con los hijos siempre tiene que haber una comunicación muy importante en el hogar y donde quiera, pues muy lejos que estén, pues tenemos que estar en contacto. Por eso están los medios de comunicación. Amarnos unos con otros, ¿verdad?, en familia y gozar lo más que podamos. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con ustedes desde el área de la Bahía para nuestros niños. Soy La Cartagena. Gracias. Interesantes comentarios. En verdad, este tema todo el mundo tiene o una vivencia o una sugerencia. Uh-huh. Y también tenemos que tener cuidado de no juzgar. No sabemos estar en los zapatos del otro, así que podemos dar nuestra bien intencionada recomendación o consejito, pero también más que nada ofrecernos apoyar y ayudar, porque a nadie le gusta que le digan cómo tiene que vivir su vida. Podemos preguntarle, ¿quieres mi perspectiva? ¿Quieres mi opinión? Oí que esto ayudaría, así que te lo paso por si te sirve. Hay que respetar que son situaciones delicadas, difíciles y a veces dolorosas, cuando incluye también la violencia en esas diferencias. Divorcio, familias separadas, ¿qué nos dice? Me parece que es María de Santa Cruz que le llegó el turno. Mi nombre es María y vivo acá en Santa Cruz. Les felicito por su fabuloso programa. Oh, suyo mucho, también, María, suyo también. Gracias. Y pues mi opinión es una humilde opinión de una madre separada. Ya hace muchos años cometí muchos errores. Y yo lo que quiero decirles es que apoyar lo que alguien dijo, no hablarles mal del otro padre, porque eso causa mucho, mucho dolor. Y uno a veces dentro de su enojo y dentro de su dolor, habla muchas cosas y causa muchas heridas en sus corazones de nuestros hijos. Y ellos, pobrecitos, sin ayuda, mis hijos no supieron cómo manejar, ni yo tampoco, cómo manejar tanto dolor y tanta cosa, tanta confusión adentro. Pero pues gracias a Dios, como me dio a entender, ya crecieron. Y mi humilde opinión es eso, no hablarles mal del otro padre. Qué bien lo ha dicho, caramba, que se le notaba la emoción en la boca, ¿verdad? Que aunque haya pasado el tiempo, todo esto se queda bastante tierno, bastante delicado. La felicitamos por la recapacitación que tiene ahorita y acordémonos, aunque estén grandes, les podemos ir para atrás y decir, ¿sabes qué? Qué pena que no manejes eso ahora, quizás en la mejor manera. Disculpa, sabes que no era mi intención. Y a veces podemos recordar los viejos tiempos y ellos nos pueden decir cómo recuerdan ellos. A veces el platicar nomás sana. ¿Estás sintiendo, Carolyn, placente? Sí, sí, eso es un punto de vista muy importante, porque las palabras quedan con nosotros, ¿no? Y aunque estamos pasando por algo muy difícil y estamos enojados por razones justas, ¿no? Puede ser, ¿no? A veces, pero puede ser que es algo que los niños no pueden entender y no necesitan entender. Y lo más importante para ellos es que se sienten apoyados. Pase lo que pase. pase lo que pase, seguiré siendo tu mamá, tu papá, te queremos. Jorge Mata, doctor Jorge Mata, le llegó el turno. Sí, algo que yo quiero mencionar es que los dos padres tienen que mantenerse en buena comunicación para poder involucrarse en la vida de los niños. Algo que nosotros vemos muy frecuentemente es que el padre que está fuera, que no vive con los hijos, deja por completo de saber qué está pasando en la escuela, qué está pasando en las actividades fuera de la escuela del niño, que es fútbol, los amigos, las diversiones que ellos quieren tener. Entonces, una de las cosas que ellos pueden hacer es eso, es seguir involucrados con la vida de los niños y seguir tratando de participar en todas las áreas de la vida de los niños, de los hijos, porque eso también hace que ellos tengan mejor comunicación con los padres. Eso, así que en la manera de lo posible, hacer el arreglo para estar presente, y si no podemos en persona o por medios electrónicos, pedirle después el recuento. Caramba, me perdí tu partido, cuéntame cómo fue, me hubiera gustado ir a tu concierto, ya que no pude, enséñame las fotos. Es una manera de decirle, me interesa, me importas, y aunque no estamos en la situación ideal, seguimos conectados. María, gracias por su sentido mensaje. Le vamos a mandar el libro de los cuatro acuerdos. Es un libro que seguro que tanto usted como sus hijos puede aprender del doctor Miguel Ruiz, que podemos reflexionar qué acuerdos vamos a tener ahora por el bien de nuestros niños. Familia, estamos hablando sobre familias separadas y divorciadas. Antes de despedir a José Ponza, a ver si deja un mensajito de cierre. José Ponza. Quería agregar un poquito sobre el no hablar mal de los otros padres. Una de las cosas que yo a veces noto es que cuando nos separamos hay tanto rencor a veces que es difícil filtrar esas cosas. Y lo que he notado es en esos padres a donde continúan a decir cosas malas o formar una imagen negativa en la mente de sus hijos porque se los quieren ganar de su lado, lo que pasa a lo largo es que esto crea un gran rencor hacia ese mismo padre que habló mal del otro. Entonces, a veces lo que pasa es que lo que quieren lograr es como que le causa lo opuesto. Exacto, sale el tiro por la culata, como dicen quizás de manera menos saberte. Gracias por su trabajo, José Ponza. Gracias por recordarnos estas pequeñas gotitas del saber que podemos tener pendiente o pasar para adelante para las familias que estén en esa situación. No es fácil, nadie dice que es fácil ni simple, pero se puede y es importantísimo. Familias separadas, divorciadas, preguntas, comentarios, consejos y consultas al 1-866-99-NIÑOS, que después de esos anuncios de interés familiar, las recibimos con todo gusto. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Sabía usted que las estadísticas señalan que por lo menos 3 de cada 5 adolescentes latinas se embarazan antes de los 20 años? Este es el porcentaje mayor de todos los grupos en los Estados Unidos. Necesitamos información, comunicación y recursos en nuestra comunidad para que todo bebé sea deseado y bien cuidado y todo joven sea educado y apoyado. Así que pensemos, platiquemos. Únase a nuestra campaña pensando y platicando con los suyos sobre el embarazo en nuestros adolescentes. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NINOS y visítenos en nuestrosninos.com. Este anuncio es traído a usted por Latino Community Foundation. El jugar no es un descanso para los niños pequeños, es la manera en que ellos aprenden. Al alentar a los niños a jugar, usted está fomentando su aprendizaje, imaginación, curiosidad y destrezas sociales. Y aquí algunos consejos a la hora de jugar. Anime a los niños a jugar con objetos domésticos, tales como ollas y sartenes y con materiales de la naturaleza. Provee juguetes simples que estimulen a los niños a moverse y a usar su imaginación y a mirar los trucos del juguete. Mientras juega con sus niños, pregúntele, ¿qué están haciendo esos animales? Y señale lo que usted puede ver, como los colores que se usan al pintar. Busque cuidado infantil y programas preescolares donde los niños aprenden a través del juego. Asegúrese de preguntar cómo utilizan el juego para ayudar a los niños a aprender. Para más información sobre programas para niños pequeños, contacte los primeros cinco en su área visitando su sitio de internet firstfivekids.org/bay. Ese mensaje es traído a usted por los primeros cinco en su área. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Seguimos platicando sobre cómo las madres y los padres pueden demostrar que aman a sus hijos, aun si ya no aman o conviven con el otro padre o madre. En el estudio tenemos hoy consultantes expertos sobre Elisa Ascanio, Caroline Placente, por vía telefónica el doctor Jorge Mata Vargas, y nos visitó también José Ponza. La llamada que tenemos pendientes, ¿cuál es la siguiente? Ya que el computador no está sirviendo, tenemos Olga, Mirna, Cristina, Elizabeth, Olga de San José. Adelante, Olga. Estamos para servirle. Buenos días. Gracias por esperar. Adelante. Gracias por nuestros niños. Es un programa muy interesante. Gracias. Y yo tengo un comentario sobre, a mí me pasó lo mismo que le pasó a las personas que he hablado, uh-huh. y del papá de mi niño, uh-huh. pues era que se iba a México seguido y pues una vez trajo a otra mujer y nos dejó aquí y el niño tenía 10 años en ese entonces. Solo sabe cómo lo ha, ¿cómo se dice? Ha soportado, porque ahora tiene 17 años, va a cumplir 18 ahora, pero es una persona muy cerrada. No quiere salir adelante, pero él es muy callado, él se encierra en su mente. Y yo traté, me dolió mucho, pero traté de salir adelante a trabajando y esforzándome a darle, porque el problema es económico, que él no quiere ayudarlo. Pero él, gracias a Dios, es un niño que no pide, no exige, uh-huh. pero no quiere avanzar en la escuela. Entonces, desgraciadamente no me va a pasar, no se me va a graduar. Vamos a hablar de, tiene muchos puntos, se está cortando un poquito la llamada, así que sí, hemos hablado, hay necesidades emocionales importantes, siempre satisfacerlas y abrazarlos, aun cuando se portan bien, es decirle, no quitarle el amor porque no te estás portando bien. Las necesidades prácticas, económicas también, a veces cuando los padres se separan, la situación financiera del hogar completo y de los niños es más difícil, porque hay dos hogares o porque hay otra familia que mantener, y los niños a veces no entienden porque las cosas estén más apretadas, no es justo, y a veces crea más complicación. Y el deterioro académico. Hay niños que por estar distraídos, deprimidos, confundidos o enojados, se desenfocan de los estudios, que es su primer y principal trabajo. Vamos a hablar de esa parte fuera del aire con calmita. Por ahora le adelanto que sí se va a distraer y abrir su mente en el Tech Museum, que seguramente lo puede disfrutar allá en San José. Y pasamos su llamada a los invitados. Empezamos con el doctor Mata. Definitivamente el padre y la madre tienen dos funciones diferentes en la crianza de los hijos. Hay estudios que se han hecho en donde dicen el hombre, el padre, enseña a los hijos a socializar, a salir afuera, a trabajar, a hacer cosas más sociales. La madre les enseña a ser emocionales, a demostrar sus sentimientos, a cuidar esas relaciones que ellos tienen con otra gente. Básicamente esas son las dos funciones que tienen los padres en los hijos. Entonces cuando uno de ellos se van a quedar una figura que es realmente importante. Su desarrollo a veces va a ser incompleto si no tienen las dos figuras. Ahora no necesitan vivir juntos, pero si están presentes los dos, van a llenar esa necesidad que ellos tienen emocional para su desarrollo normal. Y puedan ser productivos y puedan ser luchadores y puedan ser gente que puede triunfar. Así que qué bueno entonces recordar eso. Y el papá ojalá tenga la oportunidad de hablar con él, explicarle de la manera de lo posible, siempre con la verdad, aunque no tiene que ser toda la verdad. Acordémonos, tenemos que responderle las preguntas, pero no contarle todos los detalles que son de adultos a nuestros niños y muchachos. Se preguntan, hay que hacer una narrativa coherente, que ellos tengan una historia que haga sentido sobre por qué pasó esto y cuál es mi lugar en ello. Mencionó lo de la narrativa como importante. Usted como terapista, sobre Liz Ascanio, había dicho, eso es parte de lo que hacemos en la terapia, ¿no? Ayudarles a los niños a empezar, a entender. Sí, y eso por supuesto depende de la edad que tenga el niño, porque lo que se le dice a un adolescente, disculpe, no es lo mismo que se le va a decir a un niño de un año. Entonces es importante que el papá pueda darle una explicación, el papá, la mamá, o las palabras adecuadas al niño de lo que está pasando, de lo que va a suceder, que todo va a estar bien, que ellos lo van a manejar. Y si los papás no saben, es mejor no decir nada y buscar la ayuda, el apoyo de cómo decirles, cómo explicarles. También hay libros que se le pueden leer a los niños, pero sí mucha Lo que es importante es pretender que nada pasó y no decir nada, porque los niños van a crear su propia historia y una fantasía falsa de lo que pasó. Exacto, y a veces nos van a ver tristes o a veces nos van a ver frustrados o cansados o estresados, y eso es normal. Hay que decirle, no es culpa tuya, yo me estoy encargando de esto con ayuda. Familia, estamos hablando de familias separadas o divorciados. Vamos a pasar a la novelita pronto, pero creo que Cristina de la Marina lleva un rato esperando. Adelante, Cristina, ¿cómo podemos servirle? Hola, doctora, buenos días. Buenos días. Yo estoy pasando por una situación, estoy en proceso de divorcio con mi esposo y nosotros tenemos 3 niños y lamentablemente no quiere cooperar mucho con ellos. Entonces no sé exactamente cómo lidiar con el problema y quisiera agarrar terapia, pero no sé por dónde empezar. Cuando le llevo los niños no los quiere cuidar y los hace sentir mal a ellos. Eso es otra cosa también que a veces escuchamos. Cuando van a visitar al otro padre, vienen distintos, cambiados, o nos frustra oír las historias que nos cuentan de lo que pasó. Doctor Vargas Matas, ¿tiene algo para responder inicialmente? Definitivamente el proceso es difícil a veces y se tiene que buscar ayuda de afuera. Normalmente, cuando estamos en ese proceso de separación, las dos partes están calientes, por decirlo así, y no alcanzan a ver la realidad de lo que están haciéndole a los hijos. Entonces tienen que buscar ayuda. Yo, por ejemplo, ahorita aquí, para la gente que vive en Monterrey, Salinas, Santa Cruz, Marina es en esa región, sí. Les podría recomendar que pueden ellos buscar la red de padres divorciados. Es en inglés y en español, y es un grupo que se reúne semanalmente y tienen... son puros divorciados, así como fuera Alcohólicos Anónimos o una de esas instituciones, y se reúnen a platicar, y hay demasiada sabiduría ya entre ellos. Hay gente que tiene ya muchos años y que sabes que yo cometí estos errores, entonces tienen que hablar con otra gente. Tiene apoyo, inspiración y guía también, porque hay un camino, aunque se vea todo oscuro en el momento, hay camino y podemos darnos la manita los unos a los otros. Fuera del aire le vamos a dar los datos. Queremos ayudar a conectar a todo el que está llamando según su domicilio con recursos. En general, empiece por la clínica de salud y por la escuela de los niños. Ellos muchas veces conocen cuáles son las agencias comunitarias cuando ofrecen programas como estos, tales como si tiene aseguranza médico, aprovechar que para eso le está pagando. Familias, este tema del divorcio afecta a todo el mundo. Creo que hasta la familia Estrada tiene vecinos en esa situación, ¿no es cierto, Lorenzo? Y ahora, un capítulo más de la familia Estrada. Cariño, ¿sabes que los vecinos por fin se separaron? Me da pena por sus niños, aunque a lo mejor ahora no tienen que oír tanta pelea. Van a pasar un programa sobre el divorcio y los niños. Quizás aprendamos algo que nos ayude a apoyarlos. Cuando sus padres se divorcian, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué se preguntan los niños? ¿Qué piensan los niños? Los niños piensan en blanco y negro, que las cosas son buenas o malas. Los niños a menudo creen que sus pensamientos causan los eventos. El pensamiento de los niños es literal. ¿En verdad otro hombre se robó a mi mamá? ¿Es la novia de papá una bruja? Los niños desean que papá y mamá se lleven bien y se reconcilien. ¿Qué sienten los niños? ¿Tristeza? ¿Soledad? ¿Extraño? Ya no les importo. ¿Enojo? ¿Irritabilidad? No es justo, no me gusta. Inseguridad, vulnerabilidad, temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal si...? Culpa, si tan solo yo hubiera. Alivio, por lo menos ahora. ¿Qué se preguntan los niños? ¿Por qué? ¿Es mi culpa? ¿Qué va a pasar conmigo ahora? ¿De qué lado estoy? ¿Se normalizarán las cosas algún día? Bueno, el divorcio es triste, pero dicen que mejor es un buen divorcio a un mal matrimonio. Este tema nos impacta a todos de una u otra manera. Le dijimos a la familia de Marina, Cristina, ¿qué tal unos boletos al Acuario de Monterrey? Que puedan, a pesar de que están pasando por esta etapa difícil tus niños, a entretenerse y a educarse con la vida marina en cerquita de Marina, en el Acuario de Monterrey. ¿A quién tenemos ahorita? Me parece que es Marta de Salinas. Adelante, bienvenida a nuestros niños, Marta. Sí, buenos días. Buenos días. Bien. Sabe que tenemos una comadre, Marta en Salinas, que trabaja con nosotros allá, pero no es su voz. Usted es otra Marta de Salinas. ¿Cómo podemos servirle? Sí, mi pregunta es esto. Que yo estoy separada de mi esposo. Ajá. Y este, y pues me salí y él dijo que vamos a estar muertos mis hijos y yo para él. ¿Cuánto tiempo ha sucedido esto? ¿Cuándo pasó esto? Esto es una situación. Okay, una situación presente. Ustedes están separados ahorita. Sí, entonces yo estoy por la custodia de los niños. Uh-huh. Y él este, de hecho no ha hecho nada ni quererlos ver ni nada. ¿Y cómo en ese caso te puedo hacer? Así que el padre ha mencionado que están muertos, como que ya no existen tanto usted como sus hijos. ¿Eso lo dijo en un momento o esa es la postura que ha asumido de que no tiene contacto ya con sus hijos? En el momento en cuanto salimos. Uh-huh. Y desde entonces, porque a veces se dicen cosas sin pensar y recapacitamos y nos corregimos. ¿Él todavía está en esa posición diciendo que no va a tener contacto con usted o sus hijos? Hasta la fecha no ha hablado, no nada, no los ha buscado. Eso es muy duro, doloroso. No sé si el niño escuchó a papá diciendo eso, porque a veces tenemos como que explicarle al niño por qué no llama a papá o por qué no nos vemos con papá. Y a veces tenemos que decir, no sé, si en verdad no estamos claros por la razón. El decir, no quiero verlos más o están muertos, para mí es algo muy fuerte que puede, verdad, afectar a los niños de manera muy, muy dolorosa. Así que a veces tenemos que ayudar a traducir a los niños. Papá está ahorita enojado, papá necesita un tiempo, no sabemos cuándo va a volver a hablar con nosotros, que es una verdad, aunque no tenga que ser todita la verdad. Usted tenía la pregunta de si había violencia familiar, Caroline Placente. Primero lamento mucho que haya pasado eso, que su familia esté sufriendo eso. Y eso es muy difícil y nomás lo que diría es que hay que ser honesta con la familia, ¿no? Así que con los niños. Si es que no hay una resolución que se puede ver ahora, es mejor decirles eso y intentar explicarlo y intentar ayudarlos, apoyarlos a pasar por eso. Sí, sobre todo si hay una situación que ha habido violencia, no queremos ponerle una situación insegura, una situación que pueda ser peligrosa, pero decir, yo como grande te cuido en lo que tu papá, vemos si va a regresar o no, si va a hablar o no. Es delicado, a veces si hablando con terapistas nos ayuda a cómo poner esto en palabras claras, y como vive en el área de Salina, le vamos a conectar con agencias cerca de su área. Marta, esto es muy difícil, le vamos a mandar un librito que se llama No es tu culpa, Coco Oso. Tus niños de 5 u 8 años lo pueden aprovechar, y es de eso mismo, cómo hablar sobre los niños cuando sus padres se separan. Familias, ese es el tema de hoy. Vamos al calendario comunitario y tomamos sus llamadas de vuelta. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Febrero 26, la doctora Marisol sirve de oradora en la conferencia para padres manteniendo la conexión en el Distrito Escolar de Pájaro Valley en Monterrey. En Marín, la escuela Vía Vista lo invita a los grupos de familias con niños de 0 a 5 años de edad, donde usted podrá participar en los grupos de apoyo y pláticas para parejas separadas, divorciados o matrimonios. En estos talleres aprenderá sobre la importancia de la comunicación entre parejas para el bienestar de sus niños. Las sesiones serán por 4 semanas. Inscríbase ya. Recuerde que el cupo es limitado. Llame ya a Brenda al 415-720-0142. 415-720-0142. En San Francisco, la organización del Fondo Popular de la Misión lo invita a ser parte de las cestas populares, tandas o cundinas, que están basadas en la tradición de muchas comunidades donde son círculos de confianza en los cuales los miembros prestan dinero. Para más detalles sobre cómo participar, llame al 415-738-2559. 415-738-2559. En Oakland, Mujeres Unidas y Activas la invita a participar en sus grupos de apoyo para mujeres. Le darán apoyo necesario para desarrollar sus propias habilidades en su trabajo como madre y en su vida personal. Apoyo sobre violencia doméstica, búsqueda de trabajo y entrenamientos. Las reuniones en Oakland son los martes de 10:30 a 12:30 p.m. en adelante. Llame a Carmen al 415-621-8140 extensión 303, 415-621-8140, extensión 303. En San José, visite el Kids Park, el parque de niños, en donde usted podrá celebrar junto a sus niños de todas las edades el Día de San Valentín, el lunes 14 de 9 a.m. a 11 de la mañana. Habrá música, juegos y toda una diversidad de artes manuales. Para más detalles, llame al 408-985-2599. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Hoy estamos fomentando relaciones amistosas, armoniosas y amables entre los padres separados o divorciados por amor a sus hijos. Deje los datos con los productores que aunque no entre al aire su llamada, le llamamos de vuelta con calma fuera del aire. Pasamos a Mirna de Salinas. Adelante, Mirna. Oh, muy buenos días. Buenos días. De regreso aquí. He estado escuchando y algunas cosas que vienen a mi mente son que tenemos que recordar como padres que el estrés provoca que el cerebro de los niños reaccione. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de que el estrés de los padres no se transfiera a los hijos por medio de tratar de mantener la calma y de cuidarse a sí mismos durante esta etapa tan difícil en que... que por supuesto el padre está bajo estrés, ¿verdad? Eso. Y, ¿usted lo ha pasado en su vivencia personal o a través de su trabajo? Bueno, a través de mi trabajo, básicamente a la edad en la que nos estamos refiriendo, es obvio que los niños de 0 a 5 años de edad tienen tal conexión con los padres. Eso. Que cualquier cosa que les está afectando directamente les afecta a ellos y por supuesto que su cerebro está en pleno desarrollo. El tal estrés les puede provocar bastantes consecuencias negativas, especialmente si estamos hablando de lo que en el futuro va a ser su éxito escolar. Qué bueno ha traído ese punto, Mirna. Sobre todo cuando están chiquitos y ese cerebro está en desarrollo, muy activo, todo lo que reciben les afecta, para bien o para mal. Así que pensemos lo que los estamos exponiendo, lo que les decimos, a dónde los llevamos, lo que respiran y lo que sienten alrededor de ellos, que a veces la tensión está como en el clima, en el entorno, y eso no le hace bien a los chiquitos. ¿Sorelisa Escaño? Sí, creo que Mirna está refiriéndose a la regulación de las emociones, de que los padres necesitan regular o controlar sus emociones para poder ayudar y regular las emociones de los niños y que esta desregulación que le decimos de las emociones causadas por traumas o situaciones difíciles con el tiempo causan afectan el cerebro, el crecimiento del cerebro y puede causar retrasos también en el desarrollo. Y muchos niños que están pasando por esto se ven retrasos de su desarrollo. Es perdurable. Saben que vamos a hablar de este tema con más tiempo, que hay muchas llamadas que se van a quedar pendientes y es hora para las guías. Pero Mirna, gracias por ese comentario. Los cuatro acuerdos van directo a usted y seguro que los va a aprovechar. ¿Una guía sobre el tema de hoy, Lorenzo? Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños. Un buen divorcio es preferible a un mal matrimonio, pues mejor solos que mal acompañados. Es indiscutible e inevitable. El divorcio impacta a los niños. Sin embargo, la discordia y la violencia familiar son más dañinos que el divorcio. ¿Qué ayuda? Comunicarles no es tu culpa, aún te queremos. Cumplir los acuerdos y las promesas. Pasar tiempo agradable con cada niño. Mantener las rutinas lo más posible. Manejar con sensatez los conflictos con el otro padre y permitir que los niños mantengan contacto con sus familiares. ¿Qué no ayuda? Exponer a los niños o involucrarlos en las disputas, usarlos de mensajeros, espías o confidentes, pedirles que guarden nuestros secretos o expresar hostilidad hacia el otro padre. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Mucha más información en nuestrosniños.com sobre este y todos los temas. Ana María de Novato, ¿por qué no deja por lo menos su punto en el teléfono y lo resolvemos luego? Está en el aire. ¿Está bien? Sí. Sí, entonces ahora no. Ahora, póngalo en el aire por ahorita nomás y después le llamamos. Ajá, entonces lo cuelgo ahorita. No. Caramba, si puede decirlo brevemente cuál era su comentario, consulta o consejo, sale en el aire y después le llamamos. Ah, ajá, sí, está bien. Sí, mi consulta, ¿aló? Sí, la estamos escuchando. Sí, era que yo tengo un dos nietos, uno de 14 y uno de 15 y uno de 13. Uh-huh. Y ellos están muy, ellos, el papá, están separados, mi hija y él, el papá. Entonces ella tiene reglas en su casa, ella cuando estudian, ella trata de que siempre vayan de sus tareas, de que estén puntual, de que ellos no falten a la escuela, y con el papá pues como que no le da importancia mucho al estudio, porque ellos faltan, ellos a veces llegan tarde, le llaman a mi hija de la escuela y es que... Con su permiso, Ana María. ¿Sí? Sí, creo que nos dio una idea de la situación. Ciertamente, cuando no es consistente un hogar con el otro, la adolescencia trae otros nuevos desafíos y cómo afecta la educación cuando el hogar no es una situación estable. Vamos a hablar de eso más, le vamos a llamar con Fuera del Aire, porque ahora es hora de ir cerrando, familias. Por el bien de los niños, sirvámosles de ejemplos al conducirnos, si no con amor, dulzura y ternura, con respeto, responsabilidad, cortesía y conciencia, aún en situaciones que crean tensión, conflictos, desacuerdos y diferencias. Los niños se benefician cuando sus padres se comunican, cooperan y colaboran. Y aun si dejamos de ser pareja, recordemos, no dejamos de ser padres. Nuestros niños nos quieren y necesitan a ambos. Observarles, escucharles, explicarles, cumplirles, protegerles y abrazarles. Les invitamos a vernos los jueves en El Despertar por Univisión 14, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, Avance, La Voz, El Sol, MePongoLasPilas.com y en NuestrosNiños.com, guías, recursos y enlaces. Comentarios a NuestrosNiños.com, les respondemos con calmita Fuera del Aire. Nos despedimos agradeciendo a nuestro equipo de producción, a las estaciones que nos transmiten, ahora también a los amigos de Ca Bueno en Oregón. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Sorelisa Ascanio, Carolina Placente, José Ponza y el doctor Jorge Mata Vargas, por compartir tiempo, conocimientos y talentos con nosotros y su buen ejemplo. Gracias a ustedes, estimados radioescuchas, quienes hacen su parte porque nuestros niños crezcan con menos discordia, maltrato y rechazo, y con más armonía, respeto y abrazos. Hasta el próximo domingo en esta misma estación, a la misma hora, hablaremos sobre nutrición y ejercicios para familias sanas. Adelante, familias, que sí se puede. Sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.